Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Dando inicio a una semana más del mes de junio ya. Rapidísimo que se nos está yendo el mes. Hoy es ya 25 de junio, la última semana de la primera mitad del año 2018. En este momento las 3 de la tarde con 9 minutos, tiempo de la capital del país. Si ustedes nos están escuchando dentro de este horario, quiere decir que están escuchando un programa totalmente en vivo y que por lo tanto ustedes pueden participar activamente en este programa, exponiendo su caso, platicándonos su problema. Con mucho gusto nosotros les brindaremos respuesta oportuna y puntual al respecto. Y bueno, ya comienzan los saludos. Muy buenas tardes. Gracias a todos por sintonizarnos. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de Facebook, en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Defensa del Deudor SC, con casi 120 mil seguidores, para que no se metan a páginas pirata, porque por ahí hay dos o tres páginas que pues no son las nuestras, que aparentan ser, para que tengan cuidado, ya las hemos reportado, pero así como las cierran, salen nuevas, entonces tengan cuidado con eso. Nuestra página oficial tiene casi 120 mil seguidores. En Facebook es normal que no vean nada, que se vea un cuadro negro, porque solamente transmitimos audio, no transmitimos video de ningún tipo, porque este es un programa de radio. En Twitter también ya estamos conectados, le mando un saludo a todas las personas que nos siguen a través de esa importante red social. Y en nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, www.radiodd.org. También ya están conectados, ahorita vamos a las asesorías. Ahí ya se encuentra nuestro productor, mi querido amigo Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas tardes. Damos inicio a este programa de lunes. Dice Raquel Reina que quiere saber si la tarjeta amiga puede ir a embargar la casa de su papá porque no ha podido pagar y le están molestando mucho. También a la gente que puso, le mandan amenazas. Me imagino que a la gente que pusiste como referencias, me imagino, mi estimada Raquel Reina. Bueno, tarjeta amiga como tal, pues no podría ir a embargarte, o la empresa que maneja esa tarjeta no podría ir a embargarte como tal, porque ellos no tienen esa facultad legal. Para que ellos pudiesen embargarte bienes que garanticen el pago de la deuda que tienes pendiente con ellos, tendrían que dar inicio a un proceso judicial de carácter mercantil, es decir, demandarte por la vía mercantil. Al momento de iniciar la demanda, solicitarle al juez el embargo precautorio de bienes para garantizar el pago de la deuda. Y si el juez lo cree pertinente, bueno, pues en ese caso sí se podría dar el embargo de bienes, pero solamente bajo esas circunstancias podría suceder. Ellos no tienen la capacidad legal de ir y embargarte, nada más porque ellos quieran, no pueden meterse a tu casa, no pueden sacar absolutamente nada, porque entonces estarían incurriendo en una serie de delitos que van desde la invasión a la propiedad hasta el robo, que se podría tipificar en caso de que ellos sustraigan algún bien de tu casa sin tu autorización. Entonces, mucho cuidado con eso, mi estimada Raquel Reina. Para poder darte una asesoría más amplia, necesitamos calcular tus niveles de riesgo. ¿Qué tan viable, qué tan probable, qué tan factible es que la empresa que maneja tarjeta amiga pues decida demandarte? Y para saber eso necesitamos saber cuánto dinero les debes. ¿Por qué? Porque la demanda les cuesta dinero. Aunque la impartición de justicia en México en teoría es gratuita, pues los abogados que se necesitan para iniciar este proceso mercantil en tu contra pues cuestan dinero. A pesar de que ya se abarataron los costos y todo el asunto a través de la reforma financiera, aún sigue siendo una cuestión onerosa. El demandarte les costaría entre 8 y 12 mil pesos. Entonces, si tú debes una cantidad similar a esa o un poquito más, pues no les resulta conveniente el demandarte, porque estarían invirtiendo pues prácticamente lo mismo en la demanda y no existe ninguna garantía de que vayan a recuperar ese dinero en su totalidad. Es cuando hablamos de niveles de riesgo nulos, por ejemplo. Entonces, ya con esto que nos digas, mi estimada Raquel Reina, podemos hacer un cálculo mucho más concreto en relación a tus niveles de riesgo y de ahí partir con una asesoría pues más amplia, ¿no? Vamos a ver que nos están mandando información a través de Facebook. Dice Oscar Nayar Sánchez, que nos manda saludos. Muy buenas tardes. Alma Rosa Hernández nos manda saludos también. Muy buenas tardes, Alma, un placer. Lourdes Arturo Bustos nos manda saludos. Lilia Ruiz nos dice hola. Hola, Lilia. Gerardo Rodríguez comenta que anteriormente había estado escuchando el programa. Debe 89 mil pesos de un crédito de nómina HSBC. Ya no puede pagar, son 4.200 al mes. No, pues es una cantidad fuerte. Optó por afiliarse con nosotros y conseguir un descuento con quita. Acaba de regresar de recursos humanos de su trabajo e intentó cambiarse a Bancomer y le dicen que sí se puede, pero sería hasta la primera quincena de agosto. Estamos hablando de que estarías con HSBC todavía todo julio. La pregunta, mi estimado Gerardo, ¿HSBC ya se está cobrando a lo chino de tu nómina? ¿Ya te está quitando ese dinero? Porque si no te lo ha quitado, es bastante probable que no ocurra durante julio. Entonces podemos aventarnos julio así y que comiences con agosto sin problema ya con Bancomer para que no se puedan cobrar a lo chino ya definitivamente y entonces ya negociar con ellos, ¿no? Sería muy interesante saber eso. Dice Gerardo que, continúa con su información, les pagan algo llamado FONAC el primero o el segundo de agosto. Mientras tanto, solo logró cambiarse a cheque. Ah, perfecto, mucho mejor. ¿Le recomendamos suspender pagos desde esta quincena? Sí, ya, de inmediato, por favor, lo antes posible. ¿Por qué? Porque si tú sigues pagando, pues sigues tirando tu dinero. Si vamos a iniciar una suspensión de pagos, se inicia, definitivamente, no hay más. El que hagas el pago esta quincena, pues solamente quiere decir que vas a agarrar 4.200 pesos y los vas a tirar a la basura. De cualquier forma, vamos a iniciar la suspensión de pagos, iníciala ya. O paga esta y las dos, no, ya no las pagues. Ya que su temor es que cuando paguen ese estímulo a principios de agosto, se lo quiten parte o todo de ese pago que le harán. Muchas gracias por las asesorías. Pues mira, si ya te están pagando con cheque, no se van a poder cobrar a lo chino. ¿Sí? Es imposible. El cheque es dinero de la empresa que te lo está otorgando y se vuelve de tu propiedad hasta que tú lo recibes físicamente en tus manos. Y ya teniéndolo tú en tu poder, pues no te lo pueden quitar. ¿Sí? Ya no está en la cuenta que ellos manejan a tu nombre y por lo tanto ellos no podrían sustraer esos recursos. Entonces, si te están pagando con cheque, perfecto, tú cobra tus cheques normales en ventanilla, que te los paguen en efectivo. Ellos no pueden retenerte un solo centavo de ese dinero, como ya te lo comenté. Y en agosto, que te paguen en el otro banco, pues ya estamos del otro lado. Dice Ivonne Díaz que en un grupo se quedaron sus pagarés porque debe 2.500. Puede pagar y se los dan. ¿Le podríamos ayudar? Bueno, pues si pagas, te los tienen que dar forzosamente. Simple y sencillamente, ve con ellos, diles, vengo a pagar, necesito mis pagarés, pagas y que te los entreguen y listo. Asunto terminado. No se requiere más. Es en caso de que ellos te digan, no, es que ¿qué cree que los pagarés? Primero, antes de que tú les sueltes un centavo, antes de que les pagues nada, diles, yo necesito ver los pagarés aquí físicamente, ¿sí? Vengo a liquidar mi deuda, necesito saber que están aquí los pagarés. No, es que ¿qué cree que los pagarés los guardamos en la oficina del centro o en otro lado? Ah, bueno, perfecto. Usted dígame, ¿qué día vengo? Que mis pagarés estén aquí físicamente y yo vengo con el dinero físicamente también, pago y dando, ¿no? Así de sencillo, porque luego sucede que ustedes pagan y le salen con que, híjole, ¿qué cree que los pagarés no los tenemos aquí? Pero los mandamos pedir y eso jamás sucede. Y al rato tienen problemas porque después de algunos meses o incluso años, les están cobrando nuevamente ese dinero que ya pagaron. Entonces, nada de que no, los pagarés no están aquí. Ah, bueno, ¿sabe qué? Entonces, por consejo de mis abogados, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, si tú quieres, no hay ningún problema para que tenga mis pagarés aquí físicamente. Usted dígame qué día, yo vengo, pago y me entrega mis pagarés. Así de sencillo, ¿sí? Mucho cuidado, no se dejen sorprender. Dice que hay contratos grupales. Ah, ok. A ver, José Luis Gallo nos dice, pero hay contratos grupales. Entonces ya no entendí, esta es la continuación de la asesoría de Ivonne Díaz. En un grupo se quedaron sus pagarés. A ver, a los dos, a José Luis Gallo y a Ivonne Díaz, porque me parece que es la misma asesoría que continúa con dos cuentas diferentes. Si se trata de un crédito grupal, ¿sí? Vamos a ser muy claros en ese sentido. Si se trata de un crédito grupal, ustedes son avales de los demás integrantes del grupo, ¿sí? Muchos cobradores les mienten. Les dicen, usted pague lo suyo y nosotros le regresamos sus pagarés. Eso es falso. Eso es mentira. No se los van a dar. Lo que ellos buscan es que ustedes hagan un pago, ¿sí? Y que ellos se lleven una comisión de ese pago que lograron sacarles a ustedes. El crédito es grupal. Ustedes son avales de los demás integrantes del grupo, así como los demás integrantes del grupo son avales de ustedes. Y nadie se lleva sus pagarés hasta que no se pague toda la deuda. De todos. Absolutamente nadie. Ningún grupo funciona de otra manera. Entonces, si a ustedes, a José Luis Gallo y a Ivón Díaz les están diciendo, usted pague su parte y le regresamos sus pagarés, sencillamente les están diciendo mentiras. No les van a regresar nada. Van a hacer el pago. El pago se va a ir al monto total de la deuda pendiente. Se va a descontar de ahí. Y pues ustedes seguirán con la deuda hasta que todos los demás integrantes del grupo paguen. Así de fácil. Pues mucho cuidado, no se dejen engañar. Qué bueno que están pidiendo asesoría, porque es muy común. Llegan personas con nosotros y nos dicen, híjole, ¿qué cree que el cobrador me dijo que si yo pagaba mi parte me regresaba mis pagarés? Pagué ya hace un mes y no me regresa nada, ni se los regresará. Lean el contrato, así de fácil, lean el contrato de ese crédito grupal. Nadie se va hasta que no se pague toda la deuda, así de sencillo. Yo sé que algunos integrantes del grupo seguramente no están pagando y por eso el problema. Por desgracia, y por eso no recomendamos bajo ninguna circunstancia los créditos grupales, porque hay muchísimas posibilidades de que algo salga mal. Al quedar como avales unos de otros, pues el acreedor, el que otorgó el crédito, puede decidir a quién le cobra. Si le va a cobrar siempre al que tenga mayores posibilidades de pagar, al que tenga más solvencia, es al que le va a cobrar. Entonces, por eso muchas veces molestan a uno solo, o a dos, o a tres de los integrantes, que son los más solventes, los que tienen mayor posibilidades de pagar. Entonces, un consejo para las personas que no lo han hecho, no le entren a los créditos grupales, son un gran problema. Estamos hablando de créditos que se le otorgan a un grupo de personas que a veces ni conocemos, que son gente desconocida por completo, en el mejor de los escenarios, a lo mejor algún vecino, algún amigo, pero no sabemos en realidad qué tan buen pagador sea esa persona. Y resulta ser que no era tan bueno, y al rato nos deja colgando de la lámpara del techo, como dicen por ahí, con la deuda. Pues mucho ojo con eso. Blanca Vázquez dice que anteriormente dio su caso sobre la hipotecaria que tiene, sobre la hipoteca, perdón, que tiene con su casita, la cual quebró hace unos años. Por lo tanto, pues ya no existe y la cartera vencida la compró Banorte. El crédito fue nudis, malísimos créditos, pésimos créditos, una mentira más del gobierno. ¿Se acuerdan de los comerciales que las naranjas iban a seguir siendo naranjas y que iban a valer lo mismo? Puros cuentos. Pero bueno, por eso ya promovimos hace 3 años o 4. Una reforma de ley a ese asunto de las UDIs, y sí se lograron modificar algunos artículos de la ley, ya no se otorga ningún crédito en UDIs. Lo que ahora buscamos es que los créditos en UDIs, que existen actualmente, que todavía hay miles, se reestructuren a pesos en tasa fija. Es un gran problema, pero ahí vamos, poco a poquito. Bueno, quiere que la asesoremos en su caso y afiliarse con nosotros. Aún no ha llegado ninguna demanda, solo avisos de invitaciones a que pague. Posiblemente te demanden en el corto plazo. Entonces ya, necesitamos que nos contactes, mi estimada Blanca, para que platiques directamente con nuestros abogados y veamos la estrategia que vamos a seguir para defenderte. Hay muchas posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque al quebrar su casita, dejó a los clientes en un estado de incertidumbre. No sabían a quién pagarles. Entonces eso no es culpa de ustedes, ¿sí? Ustedes no tenían un acreedor al cual pagarle porque se declaró en quiebra la empresa de su casita. Pasó el tiempo, pasaron años, eso es una realidad, y distintas empresas, como Tertius, como Banorte, etcétera, compraron esa cartera vencida y tardaron todavía mucho tiempo más en avisarle a los clientes. Entonces, todo ese tiempo que se perdió, ustedes se encontraron en un estado de incertidumbre, los dejó en indefensión, no sabían a quién pagarle, y eso lo podemos aprovechar porque ya lo hemos hecho en el pasado, al momento de que se promueva la demanda en su contra para la defensa y que se ajuste el adeudo que tienen pendiente, que se modifique a pesos y que ustedes lo puedan pagar en mensualidades, que no pierdan el inmueble, salvo algunas excepciones, que por ejemplo a ustedes ya no les convenga o ya no quieran conservar la casa por alguna razón. Bueno, pues entonces busca la dación, es decir, que ustedes regresen el inmueble y con eso quede liquidada la deuda. Pero esos ya son cuestiones particulares que necesitamos platicar. Dice Gerardo Rodríguez, se explicó mal, le dijeron Recursos Humanos que aunque le estarán pagando en cheque, no puede cancelar la cuenta en HSBC porque el FOCA se los pagarán en esa cuenta, o sea que su cuenta seguirá activa, aunque suspenda pagos. La podrá cancelar después de que pasen ese estímulo. ¿Creen que aunque no le depositen esas 3 quincenas, pero le depositen ese estímulo, se cobren a lo chino? Aún no está atrasado con el pago del crédito de nómina. Ah, bueno, en este caso, Gerardo, te recomiendo que hagas un pago más, nada más. Un pago más, te voy a explicar por qué. Para la mora legal inicia a los 91 días posteriores a tu último pago no realizado. Sí, si tu fecha de corte, por ejemplo, es los días 22 de cada mes y tú no pagaste los 3 meses subsecuentes, el día 23 de esos 3 meses pasados, ya estaríamos hablando de una mora legal y es cuando el banco se comienza a cobrar a lo chino. Entonces, si tú pagas ahorita este mes y los dos subsecuentes ya no, pues todavía no iniciaríamos esa mora legal y hay muy pocas posibilidades de que el banco se vaya a cobrar a lo chino de ese beneficio. Entonces, sí, ahí sí cambia un poquito. Por eso es importante que nos pasen esa información para que la asesoría que les demos esté mucho mejor estructurada. Entonces, sí, haz este pago, nada más este, ya no hagas los que siguen. Y comenzamos tu mora legal ya que te hayan pagado ese dinero, ya que tú lo hayas sacado, ya que se haya cancelado la cuenta, etc. Así es como lo podemos manejar. Dice José Luis Gallo, que de hecho se refería a eso para dar respuesta a Ivón. Lo que sí es que sí, pagan, salen del buró. Exactamente, ya que paguen todos, porque en este momento, si algunos integrantes del grupo no están pagando, eso les afecta en su historial crediticio a los que sí pagaron. También es otro problema, aparte de lo legal, ¿no? De que puede irse a juicio, etcétera. Está el problema del historial crediticio que se ve afectado por las personas que no están pagando, pero como somos sus avales, a nosotros nos perjudica en el buró de crédito. Entonces, mucho ojo con eso, porque también les afecta. Yasmín Urbina, muy buenas tardes. Blanca Vázquez, en un momento envía el documento. Perfecto, Blanca. Ivonne Díaz, ¿cómo nos contacta? Ahorita les paso nuestros datos de contacto con mucho gusto. Rosy, recuerden que somos la única asociación civil sin fines de lucro que ayuda a deudores en todo México, no hay otra. Mucho cuidado porque también nos están pirateando por ahí y les están cobrando mucho dinero. No hay otra. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor en septiembre de este año cumple 10 años defendiendo a deudores en todo el país. Somos la única que hay en México y la más grande de América Latina. Mucho ojo porque hemos detectado que de pronto se anuncian en algunos periódicos, en Facebook también, algunas organizaciones, entre comillas, que se hacen pasar por nosotros y le piden información a la gente y le sacan dinero. Entonces, mucho ojo con eso. Si ustedes necesitan una verdadera representación legal sumamente económica, acérquense a nosotros. Nosotros sí les podemos ayudar. 10 años operando con ningún problema, cero problemas. En México nos respaldan más de 50,000 personas han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. Bueno, dice Rosy de Lao que tiene un problema. Le prestó su nombre a sus hermanos para sacar unos automóviles. Muy mal hecho. El problema es que ya no pagaron y para el viernes la emplazan a embargo. Los tiene a fuerza dejarlos entrar a su casa. Los tiene que dejar entrar a su casa a fuerza. No se niegan a pagar, pero lo que piden en una sola exhibición es demasiado. Piden casi 250,000 pesos. Dile a tus hermanos que den los coches, estacionenlos afuera de la casa. El bien que garantiza el pago de esa deuda son los coches, ¿sí? Deja los carros estacionados afuera de tu casa y el día que vayan a embargar, ¿sabes qué? Ahí están los carros, llévatelos. Así. Yo, desgraciadamente a la que va a perjudicar el asunto en lo legal es a ti, porque a la que van a demandar es a ti. Luego hay que contestar la demanda, hacer la dación y todo eso cuesta dinero. Entonces, mucho ojo con eso, por favor, no presten sus nombres a nadie, a nadie. Se los digo por experiencia, como les decía yo hace un rato, tenemos 10 años dedicándonos a esto. A través de la organización han pasado miles y miles y miles de casos. Y es súper común, tenemos muchísimos casos de personas que le han prestado su nombre a sus hermanos, a sus papás, a sus hijos, a sus abuelitos, etcétera, etcétera. Y resulta ser que después no pagan. Y el problema legal es de la persona, porque al que le otorgaron ese financiamiento o ese crédito es la persona que prestó el nombre. Nadie más, nadie tiene ninguna otra obligación de pagar más que esa persona. Entonces, es mucho mejor que si ustedes les dicen, oye, préstame tu nombre para sacar un crédito, digan no. Es mucho más fácil. A lo mejor la persona en ese momento se molesta con ustedes, ¿sí? Se va a sacar de onda, va a decir, ah, qué mala onda, no me lo prestaste. Bueno, no puedo porque no tengo ahorita esa capacidad o invéntense una excusa. A que después le presten el nombre y resulta que no paguen y de verdad salgan con un pleitazo súper fuerte y se dejen de hablar para siempre. Eso es mucho más, y los dejan aparte con la bronca legal, mucho más grave. Entonces, no le presten su nombre a nadie, de verdad, consejo bueno, finanzas personales básicas. Si alguien quiere un crédito, que lo saque él solito, que eso le ayuda a las demás personas, porque si no tienen un buen historial crediticio, si nadie les da crédito, es por algo. Por alguna razón no pudieron sacar estos coches los hermanos, ¿sí? Pues ya desde ahí comienzan a sonar las alertas, ¿no? Las alarmas. Entonces, si esas personas, cualquiera, quiere un crédito, pues que le cueste trabajo, que se haga responsable. Le van a ayudar para que tenga unas finanzas personales sanas. Porque si les resolvemos esa situación, al rato suceden estos problemas. Bueno, dice Karim Romero, que extravió su tarjeta de crédito, hicieron mal uso de ella, levantó el reporte de extravío y le están cobrando todo lo que se gastaron a pesar de que se hizo el reporte. ¿En qué va el dictamen? ¿Ya hay resolución? ¿No hay resolución? Mi estimada Karin, platícanos. Gerardo Rodríguez, muchas gracias por la cantidad que debe, al cuánto tiempo de suspender pagos, le recomendamos afiliarse ya, de inmediato. Entre más temprano tomemos tu caso, más podemos ayudarte, porque esto es como ir al doctor. Si ustedes van con el doctor, cuando comienzan los primeros síntomas, que le tienen un dolorcito aquí, un dolorcito acá, y va con el doctor, les pueden detectar una enfermedad seria, pero muy a tiempo, y el tratamiento va a ser mucho más sencillo, mucho más relajado, y los van a curar con muchísimas posibilidades de éxito. En cambio, si ustedes esperan y van cuando ya la enfermedad está avanzada, pues a lo mejor todavía los pueden curar, pero a lo mejor ya le quieren una cirugía o radioterapia o alguna cuestión mucho más agresiva, ¿me entienden? Entonces, es lo mismo. En cuanto a este tipo de problemas, entre más temprano tomemos el caso, es mucho mejor. Nos facilitan las cosas mucho a nosotros y se las facilitan ustedes también extraordinariamente. Dice Ivonne Díaz que ya el grupo pagó. Quiere pagar lo que a ella le faltó, pero le cobran más de lo que es. Ah, ok, perfecto. Si ya el grupo pagó, obviamente a ti te van a cobrar más por los intereses acumulados. Ahí lo que se tendría que hacer es negociar, buscar la forma de llegar a un acuerdo con el acreedor, decirle, mira, no puedo pagarte todo eso porque no tengo el dinero. Te puedo pagar tanto y ya, que quede ahí el asunto. Hay que negociar la deuda, pero sería la mejor opción para que no pagues todo. Dice Ivonne Díaz, ¿qué hace? Quitó a Liverpool a su hijo, ya pagó, solo se atrasó 5 meses, ya lo subieron al buró. Es que necesito más información. No. Quitó Liverpool a su hijo, ya pagó, solo se atrasó 5 meses y ya lo subieron al buró. Si él ya pagó en su totalidad la deuda, incluidos los intereses que se hayan acumulado por el atraso, a más tardar en un mes, 30 días, tendría que eliminar ese registro negativo, máximo. Por regla general se da a las 48 horas. Pero un tiempo tope sería al siguiente mes, porque a lo mejor tardan en enviar la información al buró para que se actualice, etcétera, etcétera. Entonces, si él ya pagó, tendrían que eliminar ese registro negativo. Si pagó todo, incluidos los intereses. Mucho ojo con eso, porque a veces esos intereses son los que no se pagan. Y por eso vienen los problemas. Dice Isabel Fuentes que si nosotros tenemos domicilio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene un caso para platicar con nosotros. ¿Qué tipo de experiencias tenemos con Pendulum, que es administradora? Tenemos bastante experiencia con ellos, te podemos ayudar. No tenemos oficinas allá en Chiapas. ¿Por qué? Porque somos una asociación civil sin fines de lucro. El abrir oficinas en los distintos estados de la República Mexicana nos generaría un gasto. Rentas, personal, equipo, etcétera. Y nuestras cuotas que les cobramos a ustedes por la representación tendrían que subir. Entonces tenemos que mantenernos simples. Afortunadamente, Pendulum y muchísimos otros acreedores tienen sus oficinas principales aquí en la Ciudad de México. Entonces, si tú estás en Chiapas y tienes problemas con ellos, nosotros sin ningún problema te podemos representar, negociar y respaldar para que acabes con esa deuda directamente desde aquí. Así de fácil, mi estimada Isabel. Ya todo es por internet, ya es muy sencillo. Aparte, recuerden que por 9º año consecutivo, la Asociación Mexicana del Internet nos otorgó su sello de confianza. La Asociación Mexicana del Internet es la entidad que se encarga de monitorear los distintos sitios web de México que ofrecen algún bien o algún servicio y que cumplamos con lo que estamos ofreciendo. Solamente si se cumple con lo que se ofrece, se otorga ese sello, ese certificado electrónico, porque hoy por hoy, pues muchísimas de las operaciones que ya realizamos en cuanto a compra o contratación de algún servicio, lo hacemos por internet. Entonces se requiere esa seguridad, esa certeza. Entonces, precisamente para eso es el sello de confianza otorgado por la Asociación Mexicana del Internet, el famoso sello AMIPSI. Y nosotros, orgullosamente, lo tenemos desde hace 9 años. Cada año, sin falta, se nos hace una auditoría en cuanto a nuestros servicios, en cuanto a las reclamaciones, en cuanto al uso que le damos a su información personal, la protección que manejamos para la misma, etcétera. Y si todo está en orden, si todo se cumple cabalmente, se nos otorga ese sello de confianza. Entonces, ahí lo tenemos nosotros en nuestro sitio web, a la vista de todos ustedes, para que lo puedan revisar y comprobar que sí cumplimos con lo que ofrecemos. Bueno, vamos a ver, dice... Ay, ya me movieron todo el asunto. Dice José Luis que hizo un comentario de un caso que pagó con quita. Aquí está. Ah, no, pero no, este es el otro. ¿Sabes qué, José Luis? No lo veo. Y eso no es cosa nuestra, es cosa de Facebook, pero si lo repites, si lo vuelves a publicar, con mucho gusto lo leemos. Dice quién, Ivonne Díaz, que sí pagó todo, pero la señorita le dijo, ay, que en 2 años lo quitan y quiere sacar un carro. No, ¿por qué lo van a quitar en 2 años si pagó todo? Así es como se maneja el buró de crédito. Si el buró de crédito reporta, los atrasos que tenemos con los distintos acreedores. Si nosotros nos atrasamos por alguna razón, esa información aparece reflejada en el buró de crédito, casi de inmediato. Si nosotros pagamos en tiempo y forma, lo mismo ocurre. En este caso, tu hijo ya liquidó su deuda. Liverpool está obligado por ley a reportar ese pago ante la Sociedad de Información Crediticia, en este caso el buró de crédito. ¿Para qué? Pues los demás acreedores, en caso de que él solicite un crédito, puedan revisar y comprobar que él ya pagó esa deuda. Entonces, si ellos no eliminan ese registro negativo, ustedes pueden presentar una reclamación formal ante el buró de crédito. El buró de crédito le va a exigir a Liverpool una explicación, el porqué de esta situación, al no ser satisfactoria, se eliminará ese registro negativo y cambiará por positivo. Dice José Luis Gallo, pagó con quita un despacho o empresa llamada Seforce, Secorce será, ¿no? Para ser exacto, porque Secorce con C de casa, no con F, es la empresa que le compra la cartera vencida a Santander. Y precisamente nos comenta que ellos atienden cartera de vencida de Santander. Su pregunta es, ¿a quién le corresponde modificar su buró? ¿A ellos o al banco? ¿Y hay algún tiempo para ese cambio? Depende, mi estimado José Luis Gallo. Secorce es de las pocas empresas que trabaja bajo dos esquemas. Por regla general, los despachos de cobranza son despachos de cobranza y ya, no compran cartera vencida. Y hay empresas que se dedican a comprar cartera vencida que por regla general no hacen trabajo de despacho de cobranza. Secorce es de esas poquísimas empresas, de hecho en México solamente hay tres, que trabajan bajo ese esquema, que son despachos de cobranza por un lado y también se dedican a comprar cartera vencida por el otro. Entonces, habría que ver, mi estimado José Luis Gallo, bajo qué esquema pagaste. Si Secorce era nada más el despacho de cobranza contratado por Santander para la gestión de cobro de esa deuda que tenías pendiente y tú la pagaste, le pagaste a Santander, en ese caso Santander es el que tiene la obligación de modificar esa calificación en el buró de crédito. En caso de que Secorce le haya comprado tu cuenta a Santander, porque también hace eso, y que Secorce haya sido el legítimo dueño de esa deuda con todos los derechos y obligaciones de la misma, entonces tú le pagas a Secorce y Secorce tendría que eliminar ese registro. Ahora, el registro que tendría que eliminar Secorce en caso de que ellos sean los dueños de tu cuenta, solamente es el de ellos, ¿sí? Solamente el de ellos. El banco, como nunca le pagaste, va a reportar al buró de crédito que le tuvo que vender la cuenta a Secorce. Entonces, aunque tú le pagues a Secorce, el banco va a seguir manteniendo ese registro negativo, que es el de la venta de la cuenta, dependiendo del monto adeudado, hasta por 72 meses. Entonces, ahí está el problema con este asunto de la venta de cartera. Muchas personas dicen, bueno, pues yo ya le voy a pagar a quien compró mi cuenta y voy a tener un buró de crédito limpio. Pero no, porque el acreedor original, como nunca se le pagó, la ley le permite, pues, presentar ese asunto ante el buró de crédito, esta situación y esa calificación es de las tres peores que puedes tener en el buró de crédito, que sería venta de cartera vencida, demanda por falta de pago o intento de fraude. Son las tres peores calificaciones que se pueden tener en el buró de crédito. Entonces, mucho cuidado con eso. Que si tenemos contacto en Saltillo, no, pero nos puedes contactar aquí a la Ciudad de México o a nuestras oficinas en el Bajío y con mucho gusto te podemos dar asesoría y ayudarte sin ningún problema. Dice quién. Gracias por los saludos, muy buenas tardes. Secorce, sí, efectivamente Secorce, mi estimado José Luis Gallo. Pablo Vázquez, a su hermana la pueden embargar por 1,275 pesos. Pues sí, mira, la ley no especifica un monto mínimo. Te pueden embargar por 500 pesos. Pero para que eso suceda, para que haya un embargo, aunque sea por un peso, tiene que haber un proceso judicial. Nadie puede llegar y decir, yo te embargo porque me debes. No, la ley se tiene que impartir por parte de la autoridad correspondiente, así lo señala la Constitución. Para eso existen los juzgados, para eso existen los jueces. Entonces, si tu hermana le debe a alguien 1,275 pesos y ese alguien quiere recuperar ese dinero por la vía judicial, quiere embargarla, tendría que presentar una demanda en el juzgado correspondiente, esa demanda tendría que ser admitida y de ahí iniciaría un proceso judicial. En el caso de que así lo determine el juez, podría haber embargo, pero pues nadie va a iniciar un proceso judicial por 1,275 pesos porque le saldría mucho más costoso. Los abogados y los gastos generales que conlleva el proceso judicial por sí mismo, que lo que debe tu hermana. A ella le van a decir que sí la van a embargar, que ya tienen los camiones, los cargadores y todo. Pero es mentira. No resulta costeable, no resulta conveniente económicamente hablando invertir 8, 10, 12 mil pesos en un juicio mercantil para recuperar 1,275 pesos. Así de sencillo. Entonces, de poder pueden. Sí, por supuesto, la ley lo permite. De que eso vaya a suceder, yo lo veo poco más que imposible. Porque se van a gastar muchísimo más dinero, solamente que tengan algún problema personal muy severo con tu hermana. Pero yo lo dudo. Nadie mete dinero bueno en un negocio malo, en este sentido. Entonces, no lo veo viable. Dice Ismael H. en nuestro chat de la estación, que quisiera el apoyo de nuestra parte. Brevemente, le debe a Banco Inbursa, no ha pagado desde hace más de 8 meses, debo aproximadamente 35 mil pesos, y fue un préstamo por medio de Banco Inbursa, un crédito de esos que llegan en nuestros recibos Telmex, yo creo que muchos los hemos visto. Por muchísimo gusto te podemos ayudar a negociar la deuda, disminuirla, y que la pagues de acuerdo a tu capacidad económica, no sé, en los próximos meses, si necesitas más tiempo, lo platicamos. Podemos conseguirte hasta 6 años, no creo que sea necesario, pero en caso de que si tu situación económica sea muy adversa, podemos lograr que pagues esa deuda hasta en 6 años. Leonor Gutiérrez le debe a Santander 24 mil pesos, ha estado pagando, pero no puede ponerse al corriente. Esto es muy importante, cuando ustedes tienen problemas financieros, muchas veces no nos damos cuenta o no los queremos aceptar, pero una de las principales señales de que estamos en una situación económica adversa es que ya no podemos pagar nuestras tarjetas de crédito como lo hacíamos antes. Entonces estamos pagando mínimos, pero pagando el mínimo, pues nunca vamos a acabar, y menos ahora que Banco de México volvió a subir la tasa de interés, lo cual hizo que todos los créditos con tasa de interés variable, como las tarjetas de crédito, subieran. Entonces, si ustedes venían pagando el mínimo y veían que ya casi lo lograban, ahorita con esta subida de tasas de interés, pues no van a poder, los regresan como a la mitad. Por eso es que no puedes pagar tu deuda, mi estimada Leonor, te podemos ayudar. Platica con nosotros, vamos a buscar un esquema, ya sea una reestructuración para que te manejen un plan personal de pagos que se adapte a tu economía, o si no es una opción porque no puedes pagar mensualidades en este momento, que eso implicaría el plan personal de pagos, bueno, pues buscamos negociar la deuda más adelante por medio de una suspensión provisional de pagos. El chiste es que pagues, pero de una forma que no te afecte financieramente hablando, ¿me explico? De una forma que sea viable para ti, y ahí es donde nosotros podemos ayudarte bastante. Miguel Jaramillo dice que tiene una deuda de una tarjeta de crédito Banamex por 59 mil pesos. Lleva meses dando el mínimo, pero no baja la tarjeta de crédito. ¿Le conviene reestructurar la deuda o se puede negociar un pago con descuento? Bueno, si estás pagando mínimos, definitivamente no te conviene reestructurar la deuda, porque una reestructura implica pagar una mensualidad. Y la mensualidad reestructurada siempre es más alta que el pago mínimo. Entonces, si a ti no te alcanza más que para el mínimo, no te va a alcanzar para una reestructuración. En este caso, es mucho más viable buscar un descuento, una quita. Tendríamos que iniciar una suspensión provisional de pagos. Te vamos a proteger legalmente porque tu deuda es alta si hay riesgo de demanda. Y en algún momento se podrá negociar y la liquidará sin problema. Para eso estamos nosotros, mi estimado Miguel Jaramillo. Te podemos ayudar muchísimo con todo eso. Dice Yair Becerra, que está trabajando en un convenio, pero quiere ver si lo podemos asesorar para validar ese convenio. Claro que sí, Yair, a ver, pásanos la carta convenio, la revisamos, vemos si el convenio que estás realizando está bien redactado y cumple con todos los requisitos que la ley señala para que puedas pagar tu deuda. Recuerden que nosotros los podemos representar legalmente para ayudarles con todos estos trámites. Nuestras cuotas son muy, muy bajas porque somos una asociación civil sin fines de lucro. Son cuotas de recuperación nada más. O si ustedes están llevando el asunto por su cuenta, nuestras asesorías son gratuitas. No cobramos un centavo. Ahí, bueno, hay algunos riesgos, pero ustedes son los que deciden si es más conveniente que lo lleven por su cuenta. Sin ningún problema los podemos asesorar. Dice gracias por los saludos. Dice José Luis Gallo, y en caso de haber comprado Secorse la cuenta, ¿cómo limpiar su buró? Ellos le mandaron convenio y pagó a Santander. Ya le mandaron sus cartas finiquito, mas revisando su buró se percata que no se ha modificado. Dijeron que cambiarían el estatus a MOB01 y si quería pagar todo el adeudo, acuda a Santander. Bueno, es que aquí, ese es el problema, lo que les comentaba yo hace un instante. Negociar la cuenta por ustedes es muy válido, lo respetamos mucho, pero no creemos que sea conveniente. Porque es el equivalente a que yo quiera ir a sacarme una muela solito, ¿no? Que yo me vaya al espejo, agarre unas pinzas y me saque la muela. Pues yo creo que es mucho mejor ir con un profesional, ¿no? Con un dentista que me la va a poder sacar sin dolor y que, pues no, si me la saco yo a lo mejor me amuelo ahí la boca, ¿no? Es básicamente lo mismo. O el mecánico, si mi carro tiene algún problema, pues lo llevo con un profesional, con un mecánico. Habrá gente que lo sepa arreglar, yo en lo personal no sé, por eso acudo con un profesional. Y ustedes se dedicarán a distintas cosas y yo creo que me darán la razón, ¿no? Si ustedes son chefs, o son mecánicos, o son estilistas, o la profesión a la que se dediquen, pues yo creo que consideran mucho más conveniente que el cliente que no sabe hacerlo vaya con ustedes. Lo mismo pasa en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ustedes no saben negociar una deuda. Entonces pueden suceder distintas cuestiones, como no verificar correctamente el convenio, no checar que la carta convenio esté perfectamente bien redactada, no tienen los contactos sencillamente que tenemos nosotros con las distintas instituciones para validar todo este tipo de cuestiones, como las calificaciones en el buró, etc. Y luego vienen todos estos problemas, que no cumplen, que los dejan con mala calificación, que incluso el convenio jamás existió y el pago se los toman como un pago parcial. Entonces, ahí es donde yo creo que ustedes tienen que valorar, ¿no? ¿Qué me conviene más? ¿Contratar profesionales que me pueden ayudar o hacerlo yo? Entonces, mi estimado José Luis Gallo, aquí lo que necesitaríamos para poder ayudarte es ver cómo sucedió todo. Checar bien carta convenio, cómo llegó la carta convenio, si validaste el descuento con el acreedor, bajo qué condiciones, cómo aparece exactamente la cuenta reportada en el Buró de Crédito en la actualidad, para saber qué hacer, ¿sí? Si la carta convenio viene perfectamente bien redactada, habría que checar si se validó con el acreedor directamente todas las condiciones estipuladas en la misma. Si no se validó, podríamos acudir ante la Condusef, y en una de esas podría ser que la Condusef nos logre ayudar para que el acreedor cumpla. Pero el acreedor puede decir que no reconoce ese convenio, como ha sucedido en el pasado. No, pues yo no sé de qué me están hablando, a mí me pagó una cantidad y ahí se quedó el asunto, a mí tiene una deuda pendiente todavía. Y ahí ya no se podría hacer absolutamente nada. Pero no hay peor lucha que la que no se hace. Podríamos tratar en ese sentido. Si hubo validación por parte del acreedor, si ellos positivamente aceptaron los términos y las condiciones estipuladas en la carta convenio, bueno, pues podríamos tener muchísimas más posibilidades de ganar con una reclamación ante la Condusef. Habría que presentarla para que ellos nos apoyen a presionar al banco para que cumpla con lo estipulado en el convenio. Dice Pablo Vázquez que muchas gracias por la información, no tienes nada que agradecer. Dice Edith Estrada que se pondrá en contacto con nosotros para resolver su situación, claro que sí. Les voy a pasar nuestros datos de contacto porque ya nos los están pidiendo mucho, de verdad. Muchas gracias por la confianza, de verdad, les vamos a ayudar. Rápidamente, nuestros números telefónicos, nuestra oficina central se encuentra en la Ciudad de México. Para que nos llamen de cualquier parte del país, recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. Nos encontramos ubicados en Avenida Cafetales 1814 en Hacienda de Coyoacán, código postal 04970 aquí en la Ciudad de México. Nuestros teléfonos LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, teléfonos 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453. Correo electrónico contacto arroba dddmx.org, contacto arroba www.mdmiguelx.org. Nuestra oficina en el Bajío, para nuestros amigos de Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima y Jalisco, se encuentra ubicada en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera, a 2 cuadras del Centro Magno, ahí en Guadalajara, Jalisco. Teléfono LADA 0133-3615-7540 y 3615-7540-2254, correo bajío arroba dddmx.org. Nuestras nuevas oficinas en Coacalco, para nuestros amigos de Tultitlán, Cuautitlán, Tultepec, Ecatepec, etcétera. Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo electrónico coacalco arroba dddmx.org. En todas nuestras oficinas, el horario de atención es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 2. Bueno, vamos a continuar con las asesorías porque ya nos vamos, ya nos tenemos que despedir en un ratito más. Gracias por los saludos. Qué bueno que les sea de utilidad esta información. Dice Yair Becerra que a dónde nos manda este convenio. A contacto arroba dddmx.org, contacto arroba www.mdmiguelx.org, mi estimado Yair Becerra. Mari Gutiérrez le debe a Bancomer 135 mil pesos de un crédito personal y tiene más de 10 meses sin pagar. Le es difícil reunir la cantidad que le ofrecen para liquidar la deuda. Tiene temor de una demanda. Te podemos ayudar con todo. Te protegemos legalmente porque entendemos que pues, sí es mucho dinero. Te protegemos legalmente para que esto no llegue a juicio, que no tengas ningún problema con tu patrimonio, que no esté en riesgo. Y nosotros negociamos la deuda a modo de que pagues una cantidad prácticamente simbólica. Te podemos ayudar muchísimo para que liquides en cuanto tú tengas esa posibilidad, por supuesto. Te conseguimos el tiempo necesario y que liquides bajo las mejores condiciones para ti. Dice mi amigo Maurilio que ya recibió la carta de Yair, ya la está checando. Llámale, Yair, llámale a mi amigo Maurilio Pérez a nuestras oficinas allá en el Bajío, en la Lada 0133, teléfono 3615-7540, 3615-7540. Él te puede ayudar muchísimo, mi amigo Maurilio, es especialista en negociaciones. De verdad, es buenísimo. Platícalo con él te ayudará con tu asunto. Dice... Ah, ya me movieron todo otra vez. Ah, ok, perfecto. Wow, muchos saludos, qué bueno que pudieron pagar con nuestra ayuda su deuda. De verdad, felicitaciones a Blanca y a Bartolomé Huerta. Felicidades, felicidades. Me da muchísimo gusto. Dice, a Blanca. No, Bartolomé es otra asesoría. Bartolomé Huerta dice que le podemos ayudar. Debe a Bancomer dos tarjetas de crédito, solo está pagando intereses y no baja la deuda. Además, debe a FAMSA y Dimex y Exitus Credit. Sacó 2,800 de pago mensual, gracias de antemano. Son dos tarjetas de crédito de disposición en efectivo, una de 12,000 y otra de 2,500. Claro que podemos ayudarte, mi estimado Bartolomé, a negociar esa deuda para que la puedas liquidar en condiciones que se adapten a tu capacidad económica actual y sobre todo que no tengas ningún problema con tu patrimonio, que no esté en riesgo nada de lo que tú tienes. Gracias, gracias por los saludos. Dice Karina Melisa que tiene un crédito con ETESA. Pero platícanos un poquito más, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo está el asunto con ETESA? ¿Cuánto te prestó? ¿Cuánto tiempo tienes de atraso? Para poder ayudarte de mejor manera, mi estimada Karina Melisa. Bill Aguirre dice que le debe a Coppel. Pero otra vez nos dejan así como que, muy bien, perfecto, le debes a Coppel. Pero ¿cuánto dinero debes? ¿Cuánto dinero debes? ¿Todavía estás pagando? ¿Ya no les estás pagando? Es información que necesitamos, básicamente, como lo hemos dicho en otros programas, para que nosotros podamos brindar una asesoría adecuada, una asesoría inicial adecuada, necesitamos saber cuatro puntos, ¿sí? Primero, acreedor, ¿a quién le deben? Por ejemplo, en este caso a Coppel, perfecto. Segundo punto, ¿cuánto dinero deben? Es importantísimo porque no es lo mismo deber 1,000 pesos que deber 100,000. Es importantísimo. Tercer punto, ¿desde cuándo no se paga la deuda? ¿Una semana? ¿Todavía están pagando? ¿Un año? ¿Dos años? También vital saber eso. Finalmente, tipo de crédito. No es lo mismo una asesoría para una persona que debe una hipoteca que a una persona que debe una tarjeta de crédito. Definitivamente. Entonces, ya con esos cuatro puntos, acreedor, monto adeudado, tiempo sin pagar y tipo de crédito, podemos dar inicio a una asesoría. Ya muy concreta, bien estructurada, porque ya podemos calcular niveles de riesgo. Y ya si necesitamos información adicional, se las podemos brindar por este medio o que nos contacten en cualquiera de nuestros teléfonos o correos o que vayan directamente a nuestras oficinas. Platicamos ya más ampliamente y les podemos ayudar mucho más. Pero sí es importante porque nos ponen, le debo a Coppel. Ah, ok, muy bien, pero ¿cuánto les debes, no? Para empezar. Dice Roberto Cruz, que fue empleado de Banco Azteca, tenía una compra de empleado, le dieron de baja y supuestamente se iba a descontar del finiquito. Pero no fue así, al año le llegó una notificación y se le ofreció una reestructura, la hizo, pero después no pudo seguir pagando. Ahora la tiene un despacho, ¿nosotros podemos negociar la deuda? Claro que sí, mi estimado Roberto Cruz, con mucho gusto, para eso estamos. Guadalupe de la Cruz, muchas gracias por tus saludos. Adrix Salazar dice que de un crédito Infonavit se deben 17,000 pesos. Solo le dan opción más que pagar todo y no puede darlo todo. ¿Qué más puede hacer? El jurídico no le da otra solución. Ok, se deben 17,000 pesos atrasados o se deben 17,000 pesos totales del crédito. O sea, 17,000 pesos nada más es lo que llevan de atraso o es ya para finiquitar su deuda. Muy importante saber ese detallito. Guadalupe de la Cruz, ¿cómo puede salir del buró de crédito? Que desde 2006 con Banco HSBC y Bancomer no le llega un documento de que su deuda llegó a 45,000, pero sí liquida con 7,500. Habría que checar esos documentos que te están llegando, ver si son cartas convenios, si son ofrecimientos informales, de parte de quién llegan. Y aparte, pues desde 2006 habría que ver otros factores. Si ya hubo demanda, o si ya vendieron la cuenta, o si ya la dedujeron fiscalmente. ¿Qué pasó? O sigue con el acreedor original. Después de tanto tiempo lo veo complicado, pero puede llegar a darse el caso. Sabiendo cómo se encuentra el estatus actual de esa deuda en el Buró de Crédito y quién te hace los ofrecimientos, pues ya podemos ver qué hacer. Se tendría que negociar la deuda, formalizar el acuerdo y pagarle a quien se le tenga que pagar. Si ya hay algún juicio vigente, bueno, pues ver en qué va el juicio, seguramente ya hubo sentencia. Tratar de llegar a un acuerdo con la parte actora, con quien te demandó, para pagarle y que también se elimine ese registro negativo del proceso judicial en el Buró de Crédito. Dice Roberto Cruz que la deuda es de 11.235 pesos, tiene 6 meses, me imagino. No, pues se puede negociar sin ningún problema, mi estimado Roberto Cruz. No sé cómo andes ahorita de dinero, Banco Azteca no hace descuentos tan altos, pero pues podemos negociarla en los próximos meses, ¿no? No sé, 6, 8, 10, 12 meses para que tú puedas ir juntando dinero y se pueda liquidar mediante algún convenio, alguna condonación de intereses, por ejemplo, para la liquidación total de la deuda. Adrix, ya nos dijo, es lo atrasado nada más. Ah, muy bien, son 17 mil pesos. Te podemos ayudar, Adrix, te podemos ayudar. Te voy a preguntar algo. Mira, el Infonavit maneja 2 esquemas de apoyo para personas que se encuentran, por ejemplo, en una situación de desempleo repentina o que bajaron sus ingresos por alguna circunstancia. Uno de estos beneficios que otorga el Infonavit, de estos apoyos que otorga el Infonavit, es la prórroga, que no les pagues nada durante un año. Y ya pasado ese año, bueno, pues continúas haciendo tus pagos. Y el otro es la disminución de la mensualidad provisionalmente. Igual durante un año pagarías la mitad de lo que pagas mensualmente. No sé si ya hayas ocupado alguno de estos beneficios, sería también importante saberlo. Si ya los ocupaste, bueno, pues se tendría que negociar con el despacho. Acércate a nosotros, te podemos ayudar muchísimo con eso para que no pierdas la casa. Y si no los has ocupado, pues ocúpalos, ¿sí? Aplica los beneficios y así ya tendrás pues una mayor flexibilidad para conseguir un trabajo, estabilizarte y continuar haciendo tus pagos al Infonavit. Que es un crédito carísimo, no lo recomiendo para nada. Si ustedes buscan un crédito hipotecario, acérquense a la banca múltiple. La tasa de interés es menor, mucho menor que la que maneja el Infonavit. Bueno, dice Guadalupe que cómo le puede hacer para que le apoyemos en eso, ya que uno no sabe cómo actuar. Con mucho gusto, Guadalupe, llámanos por teléfono 0155, la LADA 0155. Si nos hablas del interior de la República Mexicana, aquí a la Ciudad de México, teléfono 5594-5491 o 5594-5453. Correo electrónico contacto@dddmx.org. contacto@dddmx.org. También ahí nos puedes mandar un correíto, nos platicas tu asunto y con mucho gusto te contactamos. José Luis Gallo dice, ¿es verdad que dentro de 7 años sales del buró? No precisamente, ahorita les voy a platicar bien cómo funciona este asunto de los 72 meses en el buró de crédito. Le queda claro que todas las personas que han tenido crédito en su vida aparecen ahí, pero su duda es, ¿lo quitan, lo borran el adeudo o cambia el estatus en determinado tiempo? El adeudo no desaparece. El hecho de que a uno le eliminen su registro negativo en el buró de crédito bajo ninguna circunstancia implica que ya no debamos ese dinero. Simplemente por ley, las instituciones financieras o los distintos acreedores que existen o prestadores de servicios pueden reportar una deuda que no se ha liquidado hasta por 72 meses y pasado ese tiempo ya no podrían reportarla en el buró de crédito, pero la deuda sigue existiendo. Legalmente ellos pueden demandar, pueden vender, pueden deducir esa deuda, lo cual les afectaría a ustedes fiscalmente. No hemos hablado mucho de eso, pero es un tema bastante interesante. Bueno, otra cuestión, esos 72 meses comienzan a correr a partir de la última actualización que haga su acreedor en el buró de crédito, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos casos de personas que ya iban a cumplir los 72 meses y en el mes 70 el acreedor decide actualizar esa información. Vámonos de regreso, 0 meses, otros 72 meses para que se elimine ese registro negativo. Tenemos casos con más de 20 años con ese problema y no se puede hacer absolutamente nada porque así lo señala la ley. Si el acreedor actualiza, el tiempo no corre. Entonces hay acreedores que actualizan cada mes, cada mes, cada mes, cada mes y el tiempo no empieza a correr. Hay otros que se esperan, hasta parece que lo hacen maliciosamente, a que ya casi se cumple el tiempo señalado por la ley dependiendo del monto adeudado. Y de pronto actualizan y vamos de regreso. También si venden la cuenta, supongamos que ustedes ya tenían una cuenta con un banco, se eliminó, pero a los 2 o 3 meses alguien más los empieza a reportar. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué? Si ya no me estaba reportando el banco. Ah, lo que pasa es que alguien compró esa cuenta y al momento de comprarla, pues adquiere los derechos y las obligaciones. y uno de esos derechos es reportar esta situación ante el Buró de Crédito. Son otros 72 meses. Si los demandan hasta que acabe el juicio, no los van a eliminar. Si hay un fraude, lo mismo. Entonces, bajo ninguna circunstancia se confíen en el asunto de que la deuda se va a eliminar por tiempo en el Buró de Crédito. No hay ninguna garantía. Es más, en 10 años que tenemos trabajando aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, yo puedo contar con los dedos de una mano los casos donde efectivamente se eliminó el registro y ya no tuvo problemas esa persona. Todos los demás, siempre hay problemas más adelante. Un problema que se evade, por regla general, nos lo vamos a encontrar más adelante, mucho más complicado. Si ustedes realmente quieren tener un historial crediticio sano, paguen sus deudas. Paguen sus deudas. Les podemos ayudar a que no paguen tantos intereses, a que las paguen de acuerdo a su capacidad económica. Pues es lo mejor que pueden hacer. Aparte de que es un compromiso legal, es un compromiso moral. Nos prestaron dinero, confiaron en nosotros. Lo justo y lo correcto es que se pague. No todo lo que ellos quieran, porque tampoco se vale pagar intereses sobre intereses y cuestiones abusivas, pero sí que se pague alguna cantidad que satisfaga las partes, que todos quedemos contentos y seguir con nuestra vida, ya sin esas deudas realmente. ¿Podríamos repetir el número de Bajío? Claro que sí, con muchísimo gusto. Nuestros amigos de nuestras oficinas allá en el Bajío, en Guadalajara, Jalisco, LADA 0133, teléfono 3615-7540 y 3615-2254. De todas formas, si entran ustedes a nuestro muro de Facebook, ahí tenemos un botón que dice contactarnos. Le dan clic y aparece toda la información, más correos, más teléfonos, todos nuestros datos, ahí los pueden encontrar. Y también en nuestra página de internet www.defensadeldeudor.org. www.defensadeldeudor.org. Se meten ahí y pueden encontrar también todos nuestros datos de contacto. Bueno, dice, gracias por los saludos. Rápido, nos vamos ya, son las 4, se acaba el programa. Dice, dice Adrix Salazar que ya le dieron dos prórrogas, las cumplió, pero se volvió a atrasar. Ah, platica con nosotros, te podemos ayudar para que no pierdas tu casa. O muchas veces pues ya no quieren la casa porque resultó inconveniente donde la compraron, está muy inseguro, no hay servicios, también te podemos ayudar a que la regreses y ya, que se acabe el problema. Dice Guadalupe, ya lo leímos, Adrix Salazar también ya lo leímos. Guadalupe de la Cruz, ok, a donde fuera le podíamos dejar el número, por favor, se los agradecerá, nos lo agradecerá, ya se los dimos, pero lo podemos repetir en un ratito más. Ya repetimos el número de Bajío. Dice Rodolfo GF, que si ya firmó con Resuelve tu Deuda para que le ayuden a pagar su deuda y ya no puede pagar igual el contrato, es que ese es el problema con las reparadoras de deuda. Hoy por hoy en México han brotado por todos lados como la hierba mala en un jardín. Reparadoras de deuda, que si cura deuda, que si deuda fin, que si resuelve tu deuda, etcétera, etcétera. Son negocios, señoras y señores, son negocios que se crearon para sacarles dinero a ustedes, a los deudores. Ven un nicho de mercado importantísimo de millones de personas que deben dinero hoy por hoy. El problema es eso, que cobran mucha lana a personas que no tienen dinero. Ustedes por alguna situación no están pagando sus deudas y la razón principal es que no tienen dinero. Entonces firman contrato con estas reparadoras de deuda sin fijarse muy bien lo que están firmando. Y después el remedio se convierte en una cuestión peor que la enfermedad. Porque ahora no nada más le deben al banco, le deben a la reparadora. Y la reparadora tiene su dinero en una cuenta concentradora donde no les permite sacarlo ni manejarlo ni nada. Y si lo sacan, los penalizan y les quitan dinero. Esa es la diferencia que existe con nosotros. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Sí. Necesitamos recursos para operar porque no nos apoya nadie. Pero por lo mismo que somos sin fines de lucro, las cuotas son de recuperación para pagarle los sueldos a los abogados, pagar las líneas telefónicas. Básicamente no tenemos una ganancia como tal. Por eso es que son cuotas tan bajas. Otra gran ventaja, nosotros no manejamos su dinero jamás. Ustedes ahorran su dinero donde ustedes quieren. Si quieren meter su dinero en el banco, lo meten en el banco. Si lo quieren guardar bajo el colchón, donde ustedes lo quieran guardar. Al momento de que nosotros negociemos su deuda, les vamos a decir, ¿sabes qué? Ya está lista tu negociación, vas a ir a pagar a tu banco en tu número de cuenta con la que tenías el problema, es decir, con la tarjeta de crédito fulana de tal, ahí vas a ir a pagar. Ustedes con su dinero en mano van directamente a la ventanilla de su banco y ahí pagan. Total transparencia, nosotros jamás tocamos un centavo de ahí. Lo que no sucede con las reparadoras, que, repito, los hacen ahorrar, ellos negocian tras bambalinas la deuda, ustedes no saben ni de cuánto fue el descuento. Pagan de su dinero su deuda y sucede que al rato ni pagaron bien. Bueno, Ustedes no tienen idea de la cantidad de reclamaciones que recibimos en ese sentido. Entonces, mucho cuidado, por favor. Por favor, de verdad, se los juro. Tengan mucho cuidado con las reparadoras de deuda porque se convierten en un problemón después de un tiempo. Bueno, dice... Ay, ya me movió en todo el asunto. Denme un segundito. Guadalupe de la Cruz, que le llegó un documento de su deuda, según ellos, no pagó. Y de una migaja se fue a más de 45 mil pesos. Su deuda, según eso, es con Bancomer, el banco más rata que existe en HSBC. Nunca le llegó nada, pero la tienen en buró de crédito, no sabe cómo hacerle ahí, cómo la asesoramos. Habrá que estudiar tu caso, con muchísimo gusto te podemos ayudar. Eso sí te lo garantizo, te vamos a ayudar, es un hecho, pero necesitamos más información. Bueno, pues ya nos vamos, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado, por habernos escuchado. ¿Cómo le podemos ayudar a Rodolfo? Lo dejé a media asesoría, perdón Rodolfo, me apasiona este tema de las reparadoras de deuda porque no me parece correcto lo que están haciendo. Tendrías que cancelar el contrato con ellos, te van a penalizar, te van a quitar dinero, lamentablemente no hay más que hacer, hay una obligación contractual que existe ahí porque firmaste un contrato, pero después te vienes para acá, ya no pierdes más dinero, es lo más que podríamos hacer por ti. En este caso, con Resuelve Tu Deuda no tenemos injerencia, no podemos hacer nada. Sí te van a cobrar esa penalización, pero ya al menos ya no vas a seguir tirando dinero. Los descuentos que otorgan las reparadoras son muy bajos, también 50%, 70%. Aquí nosotros buscamos el máximo descuento para ustedes. Buscamos descuentos del 80, 85, 90, 95%. Nuestro mayor objetivo, nuestro objetivo primordial es que ustedes paguen lo menos posible. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Muchas gracias a Adrix, a Rodolfo, a todos. Estamos a sus órdenes. Si necesitan más información, visiten nuestro sitio web. Métanse a nuestro muro de Facebook. Ahí van a encontrar mucha más información para que vean de qué forma les podemos ayudar. Y los invito a que nos sintonicen el próximo jueves. Tenemos programa en horario nocturno. El último programa del mes de junio. Ya vienen las elecciones. Por favor, piensen muy bien lo que van a hacer. Voten. No dejen de votar. Voten, por favor. Por nuestro país, ¿no? Para que salgamos adelante. Y bueno, entonces, próximo jueves, 9 de la noche, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes aquí, en la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, su programa, Deudas, Dudas y Soluciones. A mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, muchas gracias. Y a todos ustedes, querido público, de verdad, todo nuestro agradecimiento. Gracias por estar aquí con nosotros. Por aquí nos escuchamos el próximo jueves.